Mi nombre es Aida Portilla Portilla, tengo 32 años y soy mamá de un hijo de un niño de 8 años. Bueno, desde siempre yo ya tenía como la idea de que lo mío se acercaba más a la posibilidad de ser madre soltera. Por muchas cuestiones, o sea, filosofía, como mis características particulares, ¿no? De personalidad y todo. Tomé la decisión como a los 21 años, justo antes de salir de la carrera, decidí embarazarme. Y ya a los 22 años es que tuve a mi hijo. Desde siempre tuve yo muy clara la idea de que todos nacemos bisexuales, ¿no? O con esa posibilidad, y que sí, que realmente tú tenés una preferencia en determinado momento, tú involucrada en determinado contexto, por muchas cuestiones de tipo cultural, la educación que has ido recibiendo, todo eso, o sea, ha hecho que tiendas hacia un lado o hacia otro, ¿no? Entonces yo tenía esa idea clara, pero yo me reconocía como que nada más había recorrido el camino heterosexual, ¿no? Y me sentía hasta ese punto tranquila con esa decisión. La primera relación que se me presentó fue como cuando él ya tenía 3 años aproximadamente, 2 o 3 años. Conocí a una chava que se llamaba Lupe, y entonces me impresionó mucho como su forma de pensar, como que el clic intelectual que hicimos, ¿no? Pero aparte ella sí estaba definida desde hace mucho, y prácticamente yo ya había soltado como esa cuestión al universo, ¿no? Así como de, yo creo eso, esa es mi teoría. Pero nunca había podido constatarla, así que ella sin ningún miramiento ni detención, no sé, se acercó a mi hijo y tú me gustas, quiero tener una relación contigo, y que... Y su seguridad me abrumó y me conquistó, no sé, ni siquiera como que me detuvo a pensarlo. Sí fue para mí como de, ándale, ¿no? A ver, ahí está tu comprobación, a ver, comprueba tu teoría, ¿no? A ver si es cierto. Pero fue para mí como muy simple, muy sencillo. O sea, en realidad nada más entré en la relación y la empecé a vivir. Me enamoré mucho de esa persona y ya, pero fue muy corta. 4 meses nada más, ¿no? Sin embargo, bueno, ella jugaba, bueno, ahorita ya lo entiendo, ¿no? Y entiendo como de los roles y ese tipo de cosas. En ese momento no me era muy claro, pero sí, ella en ese momento jugaba un rol como masculino. O sea, siempre ha habido esta discusión entre, bueno, que o sea, las parejas, las familias de la diversidad sexual existen, ¿no? Y han existido desde siempre, pero... En esta época en donde, bueno, el DF tiene ciertas normas, ciertas leyes que permiten, ¿no? Que nos dan permiso de tener estas familias abiertamente, pero en otros estados de la República no, y sigue habiendo este tipo de familias, ¿no? Uh-huh. Entonces, o sea, tú viviendo en el DF, ¿cómo crees que sea como en términos generales esta diferencia entre un estado o una ciudad que está normada y está ya como con muchos avances en temas de derechos humanos? Desde tu cotidianidad, ¿cómo ha sido este contexto social? Sí, creo que ha sido mucho más sencillo, ¿no? Que en otro contexto. No me puedo ni imaginar cómo sería ese aterrizar mi práctica de pareja en términos como familiares o maternidad en unas condiciones en las que no crecí, ¿no? Pero por ejemplo yo en lo de vida ha sido bastante sencillo. Creo que tiene que ver con el hecho de que ni siquiera me he detenido a ver si está normado o no, o sea, ni siquiera me he involucrado en ese rollo. O sea, si tú me preguntas a partir de qué fecha fue que ya es posible, no tengo ni idea, ¿no? O sea, no sé. No he seguido como eso ni siquiera de cerca. Me he limitado como a construir mi maternidad, ¿no? Vivir mi relación como en lo cercano. O sea, y desarrollarlo como yo creo que debe ser tanto mi maternidad como cómo relaciono la parte de mi maternidad con mis relaciones normales. Que si yo fuera heterosexual lo hubiera hecho de la misma forma, ¿no? O sea, al ser yo madre soltera, por ejemplo, no involucro desde el inicio de mis relaciones a mi hijo con mis relaciones. Son temas como muy distintos. Por ejemplo, actualmente que ya tengo mi relación de 4 años, ya conviven. Pero siempre que he iniciado una relación, digo, tanto hubiera sido heterosexual como con una mujer, son mundos que no mezclaría de inmediato hasta que no yo hubiera como las bases para que pudiera ser. Yo creo que ese ha sido el parteaguas de por qué yo no me siento no haberme enfrentado como a esta represión, no sé si sea por el contexto de la ciudad, también yo creo que tiene que ver, pero sobre todo eso, que para mí no ha sido una lucha. ¿Tú sí tienes claro cuando frente a Joel y tu hijo te le presentaste como bisexual? Sí. ¿Y recuerdas cómo lo hiciste, el diálogo? Me acuerdo que después de esa relación con Lupe, ¿no? Terminamos y continué con una relación heterosexual, o sea, con otro hombre, pero terminó también. Estas dos personas nunca las involucré con Joel por la cortedad. Pero me acuerdo que sí me quedé como con la sensación de no puede ser esa la experiencia completa, ¿no? Porque pues fue lo mismo. Yo quería expandir mi experiencia en ese sentido. Entonces comencé otra relación explorando la opción de salir con mujeres y entonces encontré de forma casi inmediata a Vania, ¿no? Mi segunda pareja, que ya fue una relación de 2 años. Y fue mucho más completa, ¿no? O sea, en todos los sentidos. Es más, yo creo que de toda mi vida, de las relaciones más completas que he tenido. Entonces, me acuerdo que yo estaba con ella, pero sí, frente, ya cuando ellas empezaron a interactuar, Vane y yo éramos como, de alguna forma, muy relajadas en ese sentido. No es que lo expresáramos abiertamente en frente de Joali. Lo seguíamos manteniendo más como entre ella y yo, y con Joali manejándolo de forma más pasiva, ¿no? De alguna forma. Entonces llegó un momento en el que me acuerdo que un día llegó Joe, o sea, él ya convivía con ella, nos veía juntas, veía que se quedaba en la casa, ¿no? Pero nunca recuerdo que a Joe o a Yoli le surgiera una pregunta al respecto, ¿no? Lo veía como, ah, pues se tienen mucho cariño, es amiga de mi mamá, etcétera. Pero yo no tenía ninguna duda, en cuanto le surja, le voy a responder como debe de ser, con la verdad. Pero llegó una vez diciéndome que, ajá, mamá, ¿qué crees? Ahorita estábamos acá jugando con, estaba jugando con sus amiguitos, y uno le empezó a decir al otro que era un gay. Ah, es que eres gay. Y entonces todos empezaron a burlar, ¿no? Joel es muy respetuoso como en ese sentido. En general no le gusta como que hagan sentir mal a otros, ¿no? Entonces no entendía ni la palabra gay, me dijo, pero le están haciendo sentir mal, oye, mamá, ¿tú crees? O sea, no manches, les estuvieron molestando. Le digo, ¿tú lo dijiste? Y me dijo, no, ma, pero sí se enojó mucho el otro niñito. ¿Cuántos años tenía? Como 5 o 6 años, o sea, chavito. Ah, le digo, mi amor, le digo, es que eso no está bien. O sea, ¿sabes? Le digo, el decirle gay a otra persona para insultarlo no está padre, no está chido. Digo, porque la palabra gay, digo, nombra la forma de vida de muchas personas, que para ellos es muy importante. Y le decía yo, por ejemplo, ¿te gustaría a ti que, no sé, para ofender a yo, para ofender a tu tía, le dijera, ay, es que eres como Joali, jaja, ¿no? Y usara tu nombre para ofender a otra persona, ¿qué estoy queriendo decir? Que tú eres como, ¿ok? Y tú, pues obviamente vas a saber que pues, yo me llamo Joali, ¿no? Y para mí es como serio el asunto y me gusta mi nombre. Digo, así las personas que viven siendo gays, mi amor, o sea, pues pueden tener una molestia, o sea, no está padre que uses ese nombre para ofender. Por ejemplo, mi amor, digo, tu mamá, o sea, yo soy a veces gay. O sea, eso era muy complicado para mí, ya lo había pensado. Era muy complicado para mí hacer que me pudiera entender la palabra bisexual. Por la edad, sí iba a entender, pero no con la complejidad, se me hacía muy difícil. Entonces como que ahí me vinieron las palabras así inmediatas. Y él así, ¿cómo a veces? Le digo, pues sí, a veces soy gay, a veces no. O sea, a veces me gustan las mujeres, a veces me gustan los hombres, ¿no? Eso se llama bisexual, pero ahí me lo perdí, o sea, así su cabeza. Así, ¿no? Y me acuerdo que se quedó pensando un rato y de repente me ve. Pero así, su cara de emoción, y dice, ¿y Vani es tu novia, no? Y yo, exacto. Y entonces ella también es gay a veces, ¿no? Y yo, sí, ella también es gay a veces. Y ya entonces ella dice, órale, qué padre, ¿no? Y así. O sea, él reaccionó muy emocionada al respecto. O sea, y siempre, y por experiencia propia, esas cuestiones dicen, no, es que los niños, ¿cómo se van a afectar por eso? Ay, o sea, ellos están en blanco, así. Si tú llegas diciéndole, no, mi amor, es que soy gay, y te sueltas a llorar, pues ellos van a captar tus sensaciones y no manches, algo malo, la connotación que tú le des. Pero pues en realidad me vio tranquila, me vio con mucho amor hacia una persona. O sea, realmente no le encontró como lo malo. Sin embargo, bueno, no soy la única que está en su vida, ¿no? Entonces, no pude escapar el hecho de que yo en ese momento yo ya le había manejado como a mi familia el hecho de que yo era bisexual, sobre todo a mi mamá. Mi mamá fue la más temerosa al respecto, ¿no? La que sí me marcó como una línea de, bueno, te acepto, pero yo no convivo con esa parte tuya, ¿no? Que está bien, o sea. Pero entonces el temor de mi mamá específicamente era eso, o sea, yo Ali, como lo iba a tomar. Entonces siento que de alguna forma, ella también se sorprendió ver que yo Ali ya lo manejaba, porque yo Ali se la soltó, ¿no? Así de repente en una comida, es que mi mamá a veces es gay, ¿no? Y entonces nada más, yo no estaba presente, pero me dijo mi hermana que pues sí, o sea, como que la cara de mi mamá fue... Entonces, ¿qué hacen? Los niños son súper inteligentes y notan todas las reacciones. Entonces, supongo que de alguna forma, un poco como su parar el paso en su emoción respecto a su, fue por ver la reacción de su abuelita, ¿me explico? Sin embargo, él seguía tranquilo. Digo que paró un poco su paso porque, por ejemplo, ella me había pedido ir a la marcha. Y ahí, ¿no? Mamá, ¿me llevas a la marcha? Y yo, va, sí, mamá, adelante. Pero ella estando ahí, como que de repente así empezó a ver como las cosas, ¿no? Y él me dijo, no, ya me quiero ir. Como que se sintió incómoda. Y dije, adelante, vamos, cuando estés más listo. Sí lo veía él como construyendo cosas, pero yo creo que sí fue a partir de estas reacciones contrapuestas. La mía y otra figura importante para él, que era su abuelita, como que... Yo obviamente ya también ahí me encargué como de estar afirmando lo que... Yo creo, ¿no? Y a él la energía se le fue disipando, esa energía como... Sobre todo creo que la carga era, en esa energía la carga como de... Híjole, ¿estará bien que esté a favor? Algo así. No, ya ahorita, o sea, es ese tema abierto, ¿no? Él ha sido, más que yo, quien ha hecho que su abuelita lo vaya tomando con la naturalidad que debe, ¿no? Porque él... lo maneja con mucha apertura y no ha cedido ante a lo mejor la incomodidad de su abue. Porque te digo, yo ni siquiera me he ocupado como por irselo trabajando a mi mamá, ¿no? Allá. Pero yo Ali sí. Entonces como que la apertura de mi mamá creo que se ha dado mucho en la medida en que yo Ali lo ha manejado muy bien. Nunca fue como que Vania fuera esa, al menos no en esa relación, como que ella formara parte de, ¿no? Uh-huh. Sino como la pareja de su mamá con la que convive. Uh-huh. Y Vania, bueno, pues a veces le regalaba algunas cosas, ella es psicóloga, le apoyaba en algunas cosas y todo, pero no, o sea, nunca fue la relación así de ellos como, o sea, de como familia muy de cercana, los tres. No, ajá. No. Uh-huh. ¿Y la ruptura? Él como que mi ruptura así las maneja creo que mejor que yo. Es así como de, ay mamá, ya vas a encontrar a alguien más. Ya vas a encontrar a otra chava. Mira, sí, ¿por qué no sales con otras amigas? Sí, ¿no? Entonces, ahorita, por ejemplo, él tiene, siente que tiene más en la mente que yo estoy con mujeres, ¿no? Que con hombres. De repente sí, o sea, por lo mismo que soy bisexual, o sea, de repente sí... Veo a alguien en la calle y digo, ay, mira, ahí va tu papá, ¿no? O sea, sí tiene esa conciencia, pero pues me ha visto construir exclusivamente relaciones con mujeres, ¿no? ¿Y ahora cómo es su relación con tu actual pareja? Ahorita sí están más involucrados los dos, ¿no? Sí creo que ahorita tengan esa sensación como de, si no de familia, como de que pertenecemos a algo juntos, ¿no? A Yoali le hace falta, ya. O sea, eso es algo que noto, o sea, si... Ay, mamá, hoy no va a venir Bari. Ay, ¿por qué no va a venir? O así, o sea, ya la tiene más. También tiene mucho que ver, pues, la forma de ser de Bari. Siempre fue más, abierta como a esa relación con él, ¿no? Yo me acuerdo que al principio cuando salía con Bari, O sea, cuando recién nos conocemos, ni siquiera le había manejado yo que tenía un hijo. Pero eso no porque la bisexualidad, claro, sino claro, por yo, cómo pensaba respecto a las parejas en general, lo que pensé. No, este es mi mundo sagrado, o sea, lo de Joali, para que entren como a este mundo, tengo que evaluarlo muy bien, tengo que hacer mis filtros y ya veré si se los manejo o no. Entonces, Barry, cuando recién la conocí, pues no, ni siquiera, en general, entonces, no les menciono, si nada más vamos como a tener determinada forma de contacto. Pues me acuerdo que ella sí se había percatado, de alguna forma se había dado cuenta. Ahí apenas le manejé la idea, así también convenes hasta determinado momento. Pero siempre ha sido como ese proceso, independientemente también de si fueran hombres o mujeres. Ha resultado que con ningún hombre he podido involucrar a Joali, me explico, no han llegado hasta ese paso, nada más con ellas dos. Por lo que nos dijiste, en ti hubo previo todo un ejercicio de cómo plantearle a Joali el ser bisexual. Bisexual o no, o sea, que lo va a entender. Ajá, y o sea, la primera pregunta es eso, si tú crees que todas las personas que son bisexuales o que son homosexuales tienen esa... o la manera, la forma de presentárselo así, o sentí, supongo que sí influyó la pedagogía, todo ese bagaje que traes, de cómo lo enseñas, cómo lo dices. Y la otra, o sea, tú nos estás hablando a través de personas específicas, de cómo lo vivió Vania, tu maternidad, pero ¿tú crees que sí hay como una discriminación si te presentas como madre soltera bisexual? En ese sentido, o sea, como de la educación por sí misma, o sea, sí creo que la pedagogía me dio algunas bases. Sin embargo, o sea, no creo que sea determinante. Basta con tu sentido común. Basta con que quieras lo mejor para esa otra persona. Para que tú tomes todo lo que tengas a tu alcance, toda referencia, todo conocimiento, o toda gana de querer saber, como para que manejes una situación de la mejor manera posible. Y yo creo que muchas de las personas no hacemos eso, más bien nos quedamos en la parte cómoda. O sea, como, ah, bueno, pues es que así me lo dicen. Yo creo que mucha de la discriminación, eso es pura inconsciencia. O sea, de verdad, en el sentido amplio de la palabra, ya tus condiciones así te lo han ido determinando. Si nada más te detuvieras, lo pensaras, recolectaras información, respondieras, sería algo muy distinto siempre. No creo que porque yo sea pedagoga tenga ya ese sentido común, o sea, todo el mundo somos capaces de hacer eso. De verdad, yo creo que los niños son lo máximo. O sea, tú no vienes a marcarles nada, ellos vienen a decirte cómo. Eso sí puede decir que me lo lleva un poco la pedagogía. No vienes a moldear nada, o sea, ya vienen haciendo y tú nada más apóyale para lo que te digan que necesitan para que vayan creciendo. Así ha sido mi tratamiento con Joali, ¿no? O sea, entonces, por lo mismo le tengo mucho respeto. Sí creo que él sabrá todo, ¿no? Que él va a saber manejarlo. Que es irrespetuoso de mi parte pensar que no va a saber cómo traducir algo, ¿no? O sea, a lo mejor, por ejemplo, hace ratito lo de la bisexualidad, porque digo, híjole, es que es una palabra que no se le ha mencionado nunca. Pero no lo creo incapaz de entender la esencia. Sí, los veo como maestros a los niños. Yo no descarto que ha sido la experiencia de otras personas. En mi caso, nunca he sentido discriminación, nunca. Yo sentía que en mi casa, porque Sara siempre ha vivido como ha querido. Y ha acostumbrado a mi alrededor que así ha sido. O sea, a lo mejor ha sido como una muy buena retroalimentación entre yo y mi alrededor, que ya no temo, o sea, no me detengo. Si yo siento esto, no nada más lo siento frente a mi familia, sino frente a todos. Y no tengo ni la menor duda en que no deba de ser así. Es un tipo de energía que transpiras, ¿no? Que no se meten. Te digo, incluso mi mejor amiga era homofóbica, ¿no? Pero cuando le dije, yo tengo esa relación, ok, ¿no? Y entonces trato de trabajar. Nunca he sentido como eso. Pero del otro lado... Ahorita que me lo preguntas, así decir, de la comunidad, la experimentaba nada más como siendo bisexual entre este como círculo lésbico. Sí, ahí sí me sentía como apestada. ¿Cómo puedes tener esa indefinición, no? Eso me preguntan porque mi práctica me hace como ser catalogada como parte de ellos, pero yo no me siento así, ¿no? Sobre todo porque yo no comparto su lucha desde donde ustedes la viven, ¿no? O sea, a mí no me ha tocado vivirla. Pudiera ser que por ese lado, si de repente me sienta como que, oye, ¿por qué no quieres formar parte de nosotros, no? No es que no quiera, o sea, sí sé que lo soy, pero no sé si eso es lo que tengan que estar mostrando o lo que me tengan que estar dejando entrar a todos lados. Yo soy Zaida, o sea, sí, ya. Ah, sí, mi práctica determina a lo mejor que sea eso, aquello. Y vivo mi maternidad como Zaida, no como la bisexual. Tu hijo ya va a la escuela. Ajá. ¿Y cómo ha sido esa relación de tu hijo con sus compañeros, con las maestras? ¿Cómo ha manejado también la parte de su forma familiar? Porque, o sea, tú lo puedes educar de la mejor manera posible, pero llega y ¿qué dicen los compañeros y qué dicen las maestras? Y... Sí, tienes toda la razón. Sobre todo porque Joe es muy libre. Te hablo de que cuando estaba chiquito, su juguete favorito era la licuadora de bebé. O sea, ni siquiera yo podía hablar con él, ¿no? No sé por qué razón, así vio una licuadora, se aferró ahí, se dormía con la licuadora en las brazos. Sí, era la sorpresa de todo el mundo. De llegaba a una casa, apenas si podía hablar, apenas podía caminar, y se iba a la cocina y señalaba la licuadora. Y entonces, ¿qué quiere? ¿Qué quiere la licuadora? ¿Se la puedes prestar, no? Y entonces, pues desde chiquito jugaba con eso y fue creciendo y como que yo decía, es el tema de cocinar, ¿no? Pero no se lo frené porque la licuadora no fuera como juguete para niño, ¿no? O sea, sino que para mí, ah, bueno, me dices que quieres licuadora, le compraba yo sus licuadoras, sus regalos de cumpleaños eran las licuadoras caseras, ¿no? Y para él era el sueño. De ahí le fue llamando como la cocinita, ¿no? Y por ejemplo, desde ahí me acuerdo que fueron como los primeros como encontronazos con el mundo de por qué comprarle a Joana una cocinita, ¿no? Entonces, va a empezar mi mamá, ¿no? Y yo digo, si algo tengo es de que no dejo. Y dije, no, o sea, yo tengo muy claro que los juguetes son para todos, ¿no? O sea, que lo lleven a construir la idea que quiere construir y ya. Total que no me importó si la compré una cocinita, ¿no? Y la primera que fue rosa. Y luego ya es, hubo de otros colorcitos. Entonces, más o menos ahí te doy cuenta de que para Joali no hay límites en ese sentido de género. Empecé a sentir obsesión por las Monster High, ¿no? Unas Barbies que son como monstruos. Son como tipo Barbies, pero están chidas. O sea, la idea está bastante chida, así de que es la hija de Lago Ness, del monstruo de Lago Ness, que van a la preparatoria. O la que es hija del vampiro, de Drácula. Entonces son muy famosas entre las niñas, ¿no? Pero a él le gusta, y sobre todo por el lado, yo a él ahorita le gusta todo lo gore. Le llama mucho la atención como así las cosas de terror, zombies. Y entonces pues le llaman la atención mucho esas muñecas. Y entonces, por ejemplo, en la escuela es un tema, ¿no? O sea, de que cuando les dicen el 6 de enero, oh, traigan sus juguetes. Yo llevaba sus Monster High. Me acuerdo que fui, ahí iba a una escuela pública. Y me mandó a llamar la maestra. Pero fíjate, fueron mucho más abiertos. Como que me hablaron para platicarlo, ¿no? Y ya, entonces dije, sí, es que no tiene como una definición en ese sentido. Sí, mire. Sí, o sea, incluso para nosotros los maestros, se voy a decir, les hizo una lección importante. Porque sí, sus compañeritos se me dicen, ¿por qué yo le traigo muñecas, no? O sea, ¿por qué? Entonces, pues ya les empezamos a decir, no, pues es que está bien, o sea, pero sí, no se crea, si también uno cae en ese juego y sí, entonces nos hizo replantear así un montón de cosas. Dice, pero sí, nosotros respetamos, está muy bien. Dice, nada más queríamos comentarlo, si usted estaba enterada. Digo, sí, o sea, sí lo preparé antes. Me acuerdo que sí, antes de que la llevara, sí, ya sabía que les iba a llevar, sí vi el escenario. Y sí, me acuerdo, le dije, mi mamá, acuérdate que tú tienes otra forma de pensar, ¿no? Hay niños que no, que sus papás creen que los juguetes de niñas. Entonces, pues acuérdate que los niños nada más de repente repitan lo que sus papás dicen. Entonces, tú no te preocupes. Ajá, ya. Me acuerdo que en ese momento dije, es que aquí pues convive con niños que la verdad, o sea, son educados de forma más como tradicional. me voy a cambiarla a una escuela privada. Ahí hay más apertura, los papás son más leídos, más instruidos, ¿no? Porque sí, porque la verdad es que sí, la escuela pública donde iba es de mi colonia. Mi colonia es una colonia popular. Sí, yo veo que los sus papás, pues sí, algunos apenas sí terminaron la primaria, la secundaria, entonces... Sobre todo eso, yo lo entiendo como una limitación en la información o en el panorama que tienen de las cosas. Yo Ari también siempre estaba muy inclinada al arte. Entonces encontré una escuela que era de arte, de muchas horas de escultura, teatro, pintura, música. Pues mi sorpresa es de que ahí fue donde hubo más pedo. Me mandaban a llamar por todo, o sea, por todo, porque veían que yo Ali disentía en algunas cosas, ¿no? Y lo expresaba. Y también para yo Ali fue como rudo, porque empezaba a haber mucha incongruencia, ¿no? O sea, cosas que yo, por ejemplo, en casa de repente no se le decía, mi amor, si te regañan por algo, tú analízalo, incluso si soy yo. Si el regaño, tú ves que sí hiciste mal, acéptalo y sí, está bien, lo voy a cambiar. Pero si ves que no tiene por qué ser, ignóralo. O sea, no hagas caso. Incluso si soy yo, digo, y se vale que voltees y me digas, mamá, se la, si lo hace. Entonces llegaba allá y de repente, pues sí, ve a los profesores y como bien lineales en ese sentido, pues más, lo mismo, el mismo tema de las muñecas. Llegó un 6 de enero, llevo muñecas, me mandaron a llamar. Y ahí sí, mi sorpresa fue cuando dije, no, ya, sí estoy peor que allá. Ahí no me mandaron para discutirlo, sino para decirme que no enfrentara yo a alguien ese tipo de estrés con sus compañeros, ¿no? Fíjate, te voy a platicar un caso muy particular de cuando ya decidí sacarlo, que tiene que ver con el tema de la homosexualidad. Entonces digo, yo para yo ha sido un tema como abierto, sin ninguna carga, ¿no? Entonces de repente un día llego, yo ya cansada de que me sigan llamando a cada rato, ¿no? Pero bueno, dije, vamos a terminar el año, ¿no? Me les escondía ya las maestras, yo, ay, que no me vean, pero entonces yo me escondía, pero que me cachan en una salida así, y ya me dice la directora, ah, necesitamos hablar con usted. Es que pasó hoy un incidente. Sale yo, le digo, sí, mañana. Y le digo, mi amor, ¿qué pasó hoy? Y digo, que hubo un incidente, ¿qué pasó con tus compañeros? Y ya yo le dice, ah, sí, ma. Ajá, es que Mateo, su mejor amigo, es que Mateo mintió. Entró al salón diciendo que yo lo quise besar. Y dije, ¿que lo quisiste besar? ¿Y lo quisiste besar? ¿No? Dije, va, a ver, va, sí, pues va. Digo, ¿y lo quisiste besar? No, mamá. O sea, es que mira, o sea, fuimos a dejar las piedras del Go al estante, chocamos, o sea, las fuimos a dejar al mismo tiempo, chocamos y quedamos muy cerca. Quedamos así. Y ya de repente se volteó y se fue corriendo a decir que yo la había querido besar y que no sé qué. Digo, mi amor, yo te, o sea, sí, no hay ninguna bronca, dímelo. Ella se enoja y dice, no, ve, así tú tampoco me crees, ¿no? Es, me choca, y que no sé qué. Digo, no, a ver, digo, no, yo te creo. Digo, pero luego pasa que porque sintamos que el mundo no lo va a entender, mentimos un poco. Digo, entonces, no mientes, digo, si es así, no, te estoy diciendo que así es. Digo, ah, bueno, perfecto, yo te creo. Digo, y entonces le dijeron al maestro y me dice, sí. Dice, pero él también, así me preguntó, ¿seguro, Yoali? ¿Seguro? Dice, me preguntó como 5 veces que si estaba seguro. Yo, sí, y eso me ha dicho que ya suelta llorar yo a Ali. Dice, ¿por qué, mamá? ¿Por qué no me cree? ¿No? Y ya, la abrazé, digo, ya, no te preocupes, ya, tranquilo. Y entonces en ese momento iba saliendo Mateo. Digo, vente, ¿no? Y dije, vamos a aclarar ahorita. Digo, vente, vamos a hablar con Mateo. Ahí va su mamá. No, mamá, no. Y me digo, ¿por qué no? Le digo, mi amor, si no es cierto, vamos a aclararlo. Es que me da pena. Y digo, ¿por qué mentiste? No, digo, entonces si no mentiste, no te debe dar pena. O sea, ve y vamos a hablar con él. Ya hablo con la mamá. Digo, oye, hubo, creo que ese incidente. Yo, Ali, sobre todo lo que le afecta, digo, es la mentira, ni siquiera el otro hecho. Digo, te estoy hablando, mira, de que mi hijo, digo, si me ve a mí mintiendo, que era una mentira piadosa con su abuela, me delata, no mientas. No fue así, no le gusta. Entonces, de hecho, no salió diciéndome, ay, mamá, es que se burlaron de mí. No, o sea, Mateo mintió. Entonces, la mamá cuando escuchó dice, digo, creo que piensa Mateo que Yoali lo quiso besar. La mamá conoce a Yoali, ¿no? Y entonces a mí Yoali, la mamá voltea y dice, ay, Yoali, Mateo, ¿no? Mateo, ¿Yoali te quiso besar? Y Mateo, pues sí. Y digo, no, a ver, mi amor, ¿cómo pasaron las cosas? ¿Por qué crees que fue lo que pasó? Y lo mismo, es que fuimos a dejar las piezas del Go, chocamos, y se metió, entonces quedamos así, ¿no? Y ya nada más le empiezo a decir, ah, ¿ves? Es algo muy distinto a que yo a Ali te haya querido besar. Fue un accidente, y ya, ¿no? Y Mateo, ah, bueno, sí. Digo, no, mi amor, o sea, ¿tú sigues pensando en ti que yo a Ali te quiso besar? Sí, no, sí. Digo, tú dices, fue una y se chocaron. Quedaron así. Cuando quedaron así, ¿tú viste que Yoali realmente quiso besarte y se inclinó para besarte? No. Entonces no te quiso besar, mi amor, fue un accidente. O sea, sí quedaron así por casualidad. Pero no, si Yoali hubiera querido besarte, ¿no crees que se hubiera acercado para besarte? Pues sí. No, sí, sí fue un accidente. Y ya, bueno. Y digo, ahora, Yoali, ya viste cómo Mateo malinterpretó las cosas. No es que haya querido mentir, mi amor, sí lo malinterpretó. Y ya, ¿no? Entonces ya hicieron las paces. Y la mamá también preguntó, ¿y no estaba un profesor ahí? ¿No le dijeron al maestro, no? Sí, sí fuimos, porque él les dijo, pues nada, a Yoali, ajá, estaba seguro, ¿no? Y dijo, bueno, ya, sigan jugando. Y entonces yo dije, ah, entonces el maestro lo fue a decirle a la dirección me manda a llamar. Ajá, ahí fue cuando ya me molesté muchísimo, porque dije, algo que, por ejemplo, solucionamos las mamás acá fuera en 5 minutos, no lo pudieron solucionar allá adentro, eso de conciliar, o sea, las versiones entre ellos, todo eso. Por esa parte era mi molestia, pero por otro lado ya comiendo con Yoali, ya estábamos comiendo y le digo, tú no eres gay, ¿no? Y tú tienes claro que no quisiste besarlo. ¿Qué hubiera pasado? Digo, si tú realmente, mi amor, si hubieras querido besar a Mateo, ¿qué hubieras sentido con todo esto? Y ya yo era, nada, pues, ajá, feo, ¿no? Digo, ajá. Y entonces, fíjate, o sea, imagínate que otro niño en tus niños le hacen esto. Lo exponen de esta forma y lo acosan de esta forma y todo. Y el niño a lo mejor tiene como esa sensación de que realmente quiso besarlo, pero no entiende nada. En ese momento, digo, el profesor tanto pudo haber manejado ese, mi amor, aunque sientas ese impulso de tu compañero, o sea, él no respeta su espacio. Tú tienes que entender que él siente esos impulsos, como muchas otras personas, pero tú puedes marcar el límite de que tú no estás interesado. Eso no tiene nada que ver con su amistad. Digo, y ve, o sea, tan sencillo así. Digo, pero de repente siento que la escuela, o sea, ni siquiera está preparada para escenarios así, para contextos así, cuando ya están pasando, ¿no? O sea, en ese caso no fue así. ¿Y adentro de la escuela al otro día ya no te...? No, sí, me mandaron a llamar. Fíjate, ¿cómo se dejaron llevar por la referencia? Por eso el profesor le dijo, seguro, seguro, porque lo de las muñecas ya había pasado antes. Y entonces luego viene ese incidente y dice, no, es que Yoali me quiso besar, no, perfecto, le gusta jugar con muñecas y luego es gay este niño, ¿no? Y ya fue cuando me hablaron de las muñecas, mi respuesta fue, le digo, pues al contrario, profesora, con la directora, digo, yo creo que ahí quien estaba el profesor a cargo, se le fue una oportunidad increíble de poder manejar a los niños la cuestión de la tolerancia y de género. Si Yoali fue lo, o sea, trajo el tema, era la oportunidad de ustedes como para decir que los juguetes no tienen ningún género, no representan nada, no simbolizan algo interno, ¿no? En ese sentido. Y lo que pasó con su compañerito, hubiera manejado lo de tolerancia. Y ella me dijo, usted y yo diferimos muchísimo y no sé qué. Yo le recomendaría que mejor, o sea, si usted quiere seguir como en esa línea, que juegue Yoali con las muñecas, pero en su casa. Y ya fue ahí cuando ya dije, no, ya, no tengo nada que decir, ¿no? O sea, si eso es lo que piensan, está de entrada muy mal. Sí, mi sorpresa, te digo, fue como en la educación pública. Yo creo que ellos están más preparados. Yo creo que hay más diversidad en lo público, porque hay más niños, ¿no? Y todo eso. Apenas lo planteaba eso con mis compañeras de universidad pedagógicas, me puso hasta el tema. Unas trabajan en lo privado, ¿no? Y otras en lo público y dicen, es que creo que estamos así en eso, o sea, no hay algo en medio. En el público, así, las descuidamos muchísimo porque son muchísimas. O sea, si llegan con un problema así, le dicen, Está bien, sí, porque tengo otros 40 niños que atender. Y la que trabaja dice, y nosotros los sobreprotegemos, o sea, porque es eso, o sea, quedamos en una burbujita y ay, les ponemos mucha atención. No hay algo, dice, que esté como en medio, que matice ese tipo de cosas, ¿no? Porque a lo mejor no es que lo público realmente tenga como la idea, o a lo mejor sí, de ser como muy abiertos y tolerantes al respecto, sino que no sí, tienen no, tiempo, bien, no tienen como la herramienta, ¿no? Y muchas veces ni la necesidad, porque, o sea, habrá maestros y maestras que digan, pues ya me pagan, ¿no? Exacto, y ya yo te acepto así, pero no le doy ni seguimiento, ni me importa, nada, ¿no? Así ya, nada más que imparto, aprende y ya. ¿Y ahorita está en privada, en pública? No, lo regresé a la anterior. Dije, pues de un mal al otro, mejor acá, que al menos me hablaron para discutirlo, se ven más abiertos. Sí, porque tampoco invisibilizar o decir, ah, no pasa nada, no. Pues tampoco es hablarte sí. Y decirte, esto está pasando, sí. ¿Qué onda? Sí, sí, porque por ejemplo, incluso había la asesora de ahí de la privada. Hablaba yo con ella antes de que me pasaran con la directora y le decía, es que ya les cené todo esto, ¿no? O sea, digo, ¿sabes qué? A mí me llama mucho la atención, o sea, ¿sabes? Digo, yo soy directora de una escuela de bachillerato, tengo 500 alumnos. Le digo, ¿sabes cuándo he mandado a llamar a los papás por algo que no podamos resolver aquí entre los maestros y yo? Nunca. Digo, porque para eso me están pagando. Digo, y suena horrible, pero es así. Ya cuando no es, o sea, ya intentamos todo y no podemos resolverlo, es cuando manda a llamar al papá para decirle, apóyeme, ni siquiera para, ya, no puedo con su chamaco, a ver. No, o sea, apóyeme porque ya no quiere, ya lo intentamos todo. Hablas como de los roles de género que están, digo, todas las personas atravesados y atravesadas por esto, pero por ejemplo, ¿qué ha dicho en la escuela y cómo se ha manejado la cuestión de que tiene una mamá? Y si tú le dijiste ya acerca de tus preferencias, de tus relaciones, ¿cómo lo ha llevado a la escuela? Creo que en la pública no lo manejó. Creo que no se vio nunca como la necesidad de... Aquí en la privada, sí, creo que sí dijo en alguna ocasión. Me dijo la directora, sí, bueno, yo no me meto como en sus preferencias, ¿no? Eso, pero si el niño ya ha manejado que use usted bisexual, ¿no? O sea, fíjese, por ejemplo, son términos que pues él los dice y se los tenemos que explicar a los demás niños. Para ellos es un problema totote explicarle eso, ¿no? Sí, y bueno, y luego hace ruido con los papás y los papás también vienen y nos han dicho, es que hay un niñito que anda haciéndole ruido ahí. Pero yo creo que ahí radica también la diferencia entre la educación pública y privada, porque yo me pongo a pensar y digo, bueno, en una escuela pública, si llega un papá reclamando sobre por qué les están enseñando a los niños sobre la bisexualidad, pues si no le parece, váyase. Pero en una escuela privada está de por medio el negocio. Exacto, que están pagando para que sus hijos no estén tan expuestos. Supongo que por ese lado pues, pudiera ser también. Y eso me acuerdo que se lo creé también cuando una vez, porque iba escuchando la canción de Zoé, de Revólver Sexual. ¿Qué sexual, mamá? Yo digo, sexual. Digo, tiene que ver con el sexo. Digo, yo mis escapatorias de haberlo gastado donde él quiera, ¿no? Digo, tiene que ver con el sexo. ¿Y qué sexo? Y yo, digo, pues, Digo, son dos personas. Cuando dos personas, digo, están así de forma íntima, o sea, que están desnudos, ¿no? Digo, y están juntos. Digo, la mujer, y pues, la mujer tiene... una parte de su cuerpo que se llama vagina, el hombre tiene un pene, cuando el pene entra a la vagina, y si, también hay siente muy rico a veces no, todo eso. Ese todo exacto se llama sexo. Ahora, también hay sexo, y ya le expliqué, o sea, también cuando dos mujeres, también hay hombres, cuando dos hombres, y de ahí salen los bellos, y me dije, ¿es cuando entonces se embarazan? Digo, ándale, digo, ahí nada más eso sucede entre una mujer y un hombre. Porque el hombre tiene, le empiezo a explicar, no, es lo que tiene espermas que van a la mujer y solamente así ocurre el embarazo. Digo, entre dos mujeres que se acuestan juntas, que tienen sexo juntas, no, entre dos hombres, no. Ya, ¿no? Ya. Para él es sexo, o sea, es como lo biológico, o sea, lo que es, ¿no? Entonces, cuando vio a los dos monitos, dijo, están teniendo sexo, ¿no? Y los niños, pues yo creo que también fueron y dijeron a sus casas y... eso, o sea, pues generó como cierto ruido. Polémica. Yo lo que, mi conclusión de toda esa experiencia con la escuela y la forma en que yo a Alicia le he manejado los temas, tanto de mi sexualidad como de la sexualidad de los otros y el respeto y todo eso, es que ajá, o sea, ya hay temas que van a trascender, o sea, que debe de estar todo el mundo como abierto y preparado para ellos, porque si no, o sea, los van a agarrar en curva, o sea, ya los niños ya lo manejan, ya lo empiezan a ver en donde sea. ¿Y en la prepa cómo ves la situación? O sea, porque tienes un niño de 8, 9, 9 años, pero trabajas con 500 chavitos y chavitas de prepa. ¿Cómo ves estos temas como en un panorama general, sus relaciones familiares, sus relaciones sexuales, sus relaciones de género y demás? Yo los veo como bien abiertos en el tema entre ellos, ¿no? O sea, como que siento que ya lo manejan con una naturalidad, o sea, ya ni siquiera es tabú para ellos. Saben que puede ser tabú para sus papás o eso, pero entre ellos ya es como si... Siento que ya la... esa cuestión como de la homosexualidad entre ellos ya es así, tema superado y está bien. O sea, ni siquiera se detienen a ver feo. ¿Y tú ves dentro de la prepa relaciones lésbicas? Tengo dos, nada más dos. ¿De los 500? Bueno, tenía, ya terminaron. Unos, eran dos hombres y dos mujeres. Y pues normal, o sea, bueno, ellos se expresaban. Bueno, evidentemente hasta lo permitido, ¿no? A besos, a rumacos, ¿no? Sí, ¿no? No hay problema. Mi dirección con ellos, sobre todo con los chicos, ellos empezaron a tener muchos problemas entre ellos. Llevados a lo académico, es ahí donde ya yo intervengo, ni siquiera yo, la pedagoga, ¿no? Pero sí me toca intervenir porque ya ni la pedagoga lograba como controlar lo académico. Ya me los pasaron. Que a lo mejor eso lo comparto con mi filosofía en general de ese tema, así que digo, ya, si creen que el foco de atención está en su... en que son una pareja homosexual, no, o sea, también ustedes supérense en ese sentido, nadie, o sea, eso no tiene nada que ver. Ahorita lo verdaderamente preocupante es que por su relación están haciendo que se vengan abajo sus proyectos académicos. Si no es una relación sana, mejor sepárense, ¿no? Particularmente para uno de ellos, el contexto con su familia era muy, muy feo. O sea, que no querían putos en la familia, etcétera, y así, cuestiones, ¿no? De ese tipo. Pues ahí, sobre todo, mi coacheo con ellos era decirles de eso, ¿no? Y fíjense, es que yo trato de entender su inteligencia y no la entiendo. Porque, a ver, me pongo en su lugar. No, mi familia, así, no. No me quiere aceptar, ¿no? Como soy. Voy a reprobar. Sí, voy a ir mal en la escuela para que vean que mi amor por él es más fuerte, ¿no? Como que, ¿cuál es su estrategia para que eso se logre, ¿no? O sea, ¿no creen que si la aceptación de él como pareja, de su relación, de por sí no es buena, el que ustedes vayan por su relación mal en la escuela, ¿ustedes a quién cree que le van a echar la culpa? A él. ¿Cree que lo van a aceptar en algún momento? No. ¿Qué pasaría si ustedes, al contrario, o sea, construyeran, se motivaran, mejoraran como personas, ¿no? Mejoraran académicamente. ¿No cree que sería más sencillo para su familia voltear a ver? Pues no lo hizo tan mal. ¿No cree que pudiera hacer como una pista? Y es que no se trata de eso. O sea, incluso si hubiera sido una relación heterosexual, hijos. O sea, si la otra persona no le está haciendo bien, peor tantito, pero también ustedes, digo, no lo acepta su familia, no hacen nada para que esto se dé. Y ya ahí, por ejemplo, también les hablé de mí, ¿no? O sea, si les dije, digo, por ejemplo, o sea, su directora también tiene una relación homosexual. Le digo, y tampoco no fue aceptada en un principio por mi familia, chicos. Dignifiquen, o sea, la forma de vivirla con dignidad es que ustedes la hagan digna de reconocimiento. Entonces, mi familia yo creo que ya no se ha metido en ese sentido porque han visto que como persona he mejorado muchísimo. Entonces, pero específicamente el problema con ellos fue porque son como muy, pues son chavitos, ¿no? Y así, son muy intensos, y celos, y que no sé qué, y tú eres mío, y que no sé qué, y así, cosas de ese tipo. Bueno, de las estrategias que les decía era, dense sus horarios específicos, ¿no? O sea, construyan horarios en conjunto, o sea, de tal a tal hora, nos dedicamos a esto, ¿va? Y nuestra relación de tal a tal hora, porque necesitamos sacar eso, porque no nos conviene, o sea, hagan cosas inteligentes para ustedes. De cualquier forma terminaron. Ah, porque decían, todo el mundo está ya en contra de nosotros, ¿no? También nuestros amigos. Entonces los aterrizaba mucho en el sentido de decirles, a ver, cuando ustedes comenzaron, ¿sus compañeros los apoyaban o no? No, pues ellos sí estaban a favor. No es porque ustedes, o sea, tengan una relación homosexual, es por cómo, en qué se volvieron ustedes juntos. Empezaron a quedar mal, seguramente mal en trabajos escolares que involucraban al equipo. Entonces, compañeros, ya no es por sus relaciones, es por ustedes, o sea, que ya no lo soportan, y sus intensidades y todo eso. Más o menos como que esa, siento que es una postura general mía, como de, que va muy a lo que te digo, no es yo por ser bisexual o sexual, sino yo, Zaida, cómo me comporto, y en esa medida todas mis prácticas van a ser reconocidas por la gente, ¿o no? Así yo me comportaba de forma como burda al respecto, o poco congruente, o acá intensona, y quererles, acéptame, no voy a recibir lo que espero, ¿no? Manejaron ellos mismos una campaña, porque, o sea, sí son las únicas parejas, pero tengo más chicas, sobre todo chicas, no sé, chicos, no han sido tan evidentes, pero que sí son lesbianas. Y ellos manejaron una campaña de diversidad con sus compañeros. Era un proyecto escolar en donde tenían que manejar campañas de lo que quisiera. Ellas escogieron el tema de diversidad y sí pasaron a los salones, folletos. Falta como que tengamos un trabajo más dirigido hacia ese rubro. De hecho, por ejemplo, me daba mucha risa porque también el coordinador de vinculación que tengo es gay también, ¿no? Y entonces en algún momento llegó una mamá, pero súper alterada, hace ya tiempo, hace como 2 años. Súper alterada porque el niño se acababa de salir, ¿no? Y le acababa de decir. Entonces pasó con el de vinculación y empecé a externarle todo esto. Y así digo, de que sientes al vértigo, pobre niño, no le está pasando nada bien. Y así el pobre, no, qué putos, no quiero. Y así, o sea, y es que no, eso es una, está mal. Y sí, pero horrible. Si supiera la mamá con quién se está acercando, ya con él y conmigo a su directa. Y ya él nada más le dijo, pues ahorita por lo académico ni se preocupe. Ahorita hagan una pausa, como familia trabajen, ¿no? No es la primera experiencia, o sea, así como su hijo, hay muchísimos aquí adentro, ¿no? Y ustedes lo permiten acá, o sea, así de ese tipo. Y aquí no vamos a estar cerrados, lo que nos interesa es lo académico. Su hijo es un buen hijo, eso es lo que le debe interesar. Lo demás es pues vida privada de él, que lo está queriendo compartir con ustedes. Si creemos que ahorita ustedes van a atravesar por un proceso, él también, vívanlo, o sea, si necesitan alguna ayuda, pues acérquense y todo, ¿no? Digo, sobre todo a lo mejor creo que eso pudiera ser, o sea, entre ellos veo que lo viven como de forma muy abierta y natural. Es lo mismo, así como que los papás todavía, a lo mejor no es la misma represión. Yo creo que va bajando de intensidad, ¿no? Antes era como una represión así de... brutal, física. Te ignoro, o sea, lo ignoras, si no, y ya no existe y te casas. Ahorita hay una represión como de negación, como de... No, sí puede existir, pero ya. Pero acá no, ¿no? Y yo creo que ya cuando baje la siguiente ya va a ser como más relajado el asunto, espero, ¿no?